día. Siento yo el saxo, ya no hay quien me pare. Me largo de farra con tres gavilanes. Siento yo el saxo, ya no hay quien me pare. Me largo de farra con tres gavilanes. Pero qué bonito y qué suavecito tocan estos niños. Arriba las palmas, mueva la cintura, sígales el ritmo. Hagan un trencito y una vueltecita cuando estén bailando. Todos a la pista que tres gavilanes ya le están tocando. Hagan un trencito y una vueltecita cuando estén bailando. Todos a la pista que tres gavilanes ya le están tocando. Y véngase, véngase a la pista, no va, compadre, porque ya llegaron los gavilanes para bailar y gozar. Así, así, así, así, así. Hoy bailo ranchera con tres gavilanes. Yo bailaba sound, cumbia tropicales. Hoy bailo ranchera con tres gavilanes. Pero qué bonito, ay, qué suavecito tocan estos niños. Arriba la palma, mueva la cintura, sígales el ritmo. Hagan un trencito y una vueltecita cuando estén bailando. Todos a la pista que tres gavilanes ya le están tocando. Hagan un trencito y una vueltecita cuando estén bailando. Todos a la pista que tres gavilanes ya le están tocando. Y no me va a creer usted que también me llevaron preso, gancho. Mira, toda la mala suerte. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Varias financieras, ya estoy en Nicón. Me llevaron preso, fuerzas policiales. Le pedí una cumbia de tres gavilanes. Me llevaron preso, fuerzas policiales. Le pedí una cumbia de tres gavilanes. Pero qué bonito y qué suavecito tocan estos niños. Arriba la palma, mueva la cintura, sígales el ritmo. Hagan un trencito y una vueltecita cuando estén bailando. Todos a la pista que tres gavilanes ya le están tocando. Hagan un trencito y una vueltecita cuando estén bailando. Todos a la pista que tres gavilanes ya le están tocando. Y así nos vamos, bailando y gozando esta cumbia. Gavilanes, el ritmo del amor. Pronto, sonando en el norte, centro y sur de Chile. Bajo producciones con Mixer en la ciudad de Vallenar. Porque estoy borracho, más para rematarla, hoy perdí el trabajo. Yo bailaba sound, cumbia tropicales. Hoy bailo ranchera con tres gavilanes. Yo bailaba sound, cumbia tropicales. Hoy bailo ranchera con tres gavilanes. Pero qué bonito, ay, qué suavecito tocan estos niños. Arriba la palma, mueva la cintura, sígales el ritmo. Hagan un trencito y una vueltecita cuando estén bailando. Todos a la pista que tres gavilanes ya le están tocando. Hagan un trencito y una vueltecita cuando estén bailando. Todos a la pista que tres gavilanes ya le están tocando.